LMC Lerreta. LMC Lerreta. LMC Lerreta. LMC Lerreta. LMC Lerreta. Desde Barcelona para el mundo mundial, con el verso universal de la gente especial. Desde esta habitación donde llevo un colocón, desde este corazón lleno de buena intención, un mensaje como un masaje, un pasaje. Crúcelo y no se baje, relaje. Rules en buen peta y música meta, a disfrutar de la vida el MC Lerreta. Huya de su miedo y vaya hasta la euforia, suba a la gloria, rompa con su historia. Coma pepa ría, quédese en babia, ver que pa su bola a la gente le da rabia. Sea usted libre como una liebre, sábado de noche cójame la fiebre. Llegué a una meta, no pagué la letra. Disfrutar de la vida el MC Lerreta. Cuente las estrellas o los granos de paella, ame a la más bella, pues su beso sella toda la amargura que ha sufrido en su andadura. Busque pasión pura, no solo ternura, que se le ponga dura y sea su armadura. Inteligencia pura y belleza cruda, busque la receta, haga la maleta. Disfrutar de la vida el MC Lerreta. Hubo una entrada, pues habrá una salida. Disfrutar de la vida, es esta la movida. No crea que política es solo una película, que nada le esté bien. Ejerza la crítica, construya y no destruya, pero haga la suya. No sea un corderito y monte la bulla. Tenga una treta, sea el que aprieta. Disfrutar de la vida el MC Lerreta. Disfrute con el arte, está en cualquier parte. Que no puedan calarle, solo con mirarle. No crea en religión, solo es ciencia ficción. Si quiere ir a la gloria, coja un colocón. No deje que le digan qué es lo adecuado. No haga mucho caso de lo que yo he explicado. Suba cual cometa, no cierre la puerta. Disfrutar de la vida el MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. El MC Lerreta. Lerreta. Thank you.